El culo de tu hijo tiene derechos humanos. Nadie puede jugar con él sin su permiso. Así la ley manda. Pero ese olor a pija que constantemente le sale de la boca de tu hijo lo delata. Sos otro tipo más que tiene un hijo puto, nada importante, valor. Muchas personas públicas y desconocidas, como vos, tienen hijos e hijas a los que constantemente le sale olor a pija de la boca. Te recomiendo colgate la pasta dental o colgate de una cuerda y ahorcate, desgraciado. ¿Que tu sobrina quedó hecha un lechón y que la otra nació Teletubby Monguis? Eso les pasa por ser todos hijos de una puta y de un asesino de bebés. Además, se acerca el momento en que tu padre, el viejo perro que te cogía cuando eras pequeño, así como tu puta madre, que es madre y abuela de uno de tus hijos, se mueran. Prepárate para el olor a mierda que saldrá de sus ataúdes. Yo que vos, los empapo en perfume cuando se mueran. Así para el que no los conoce, piensa que fueron buenas personas, reza por sus almas y todo eso. En conclusión, no sos el primero ni el último, con un padre violador, una madre degenerada y un hijo puto. Vos fuiste la muñeca de tu padre, su muñeca sexual, pero de más grande, cogías con tu propia madre, con la que tuviste un hijo. Sos parte de una familia típica uruguaya. No eres algo único, nada especial. Encima, cuando te emborrachas, entregas el culo al negro más alto que consigas, a cambio de dinero. Otro de tus problemas más evidentes. No te podés hacer el asombrado, por tener un hijo puto y una familia de mierda. No te creas tan importante. Sobra gente en tu misma situación. Encima, reconoces que en épocas de hambre, chupabas la pija junto a tu hijo, madre, padre y hermano, a cambio de comida y dinero. También entregaban el culo, por monedas de un peso. Recordá lo que me costó quitarle la costumbre a tu ojete, de tragarse los pantalones para dentro de las nalgas. El síndrome del tragatrapo, típico de viejos putos bisexuales, como vos. Viví tu vida, viejo puto con hijo puto, y déjate de andar creyendo que sos un buen ejemplo de vida o una víctima de la existencia humana. Esa es la dulce bebida del autoengaño, la más preferida de la sociedad. Habla con tu culo, pedile consejos, acariciátelo y mimalo. Después de todo, siempre irá contigo, a donde sea, ahora y después cuando te mueras, viejo puto con hijo puto, sobrinos Teletubbies y deformes. Sabes que yo soy sincero, además bondadoso, pues no te cobré jamás por sacarte del pozo o decirte las cosas como son. Además, ponete en mi lugar, el tener que soportar tu aliento olor a pija o la amenaza de tu culo loco. Soy una persona mayor, cansado de una sociedad que llora por cerveza, vino y pija. Te recomiendo que encuentres otro psicólogo. Un consejo para cuando te sientas solito y con rabia, es repetir esta frase. Mi hijo es puto, gracias a que su culo es pilluelo, puto como yo su padre, y como su abuelo. Amén. Güey, güey, güey, güey, oh, oh, ah, Después te das una patada en la pija y te vas a coger con tu puta madre o con tu padre violador. Atentamente, Alex Rademacher Silva Benítez. Psicólogo, psicoterapeuta.